¿Cuáles son los puntos más importantes de la posición cristiana que sustenta la afirmación de que Dios debe ser adorado exclusivamente? Aquí en mis manos tengo una balanza que nos ayuda a entender la importancia del peso que tiene para nuestra vida saber quién es Dios. Este es un instrumento que ayuda a pesar las cosas. Y cuando nosotros comenzamos a comparar entre la dependencia del dinero por un lado y la dependencia de Dios por otro lado, ¿cuál tiene más peso? ¿Cuál de ellos, de estas dos posiciones, tiene la primacía en la vida? Y por otro lado, ¿cuál de ellas puede satisfacer verdaderamente, especialmente nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades de paz y también de esperanza? Bienvenidos todos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 3 y el título de la lección es Dios o Mamón. Vamos a estudiar 5 características que sustentan por qué Dios debería ser adorado exclusivamente. En primer lugar, porque Dios es el dueño. El fundamento del materialismo tiene la premisa de que somos propietarios. Y en realidad nadie es propietario de nada, nadie es dueño de nada, solo Dios. Y Él, como el propietario de todo, describe su perspectiva y su relación con nuestras posesiones sobre la tierra. Y Él dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Por eso es que es espiritualmente letal para los cristianos pensar que somos dueños de nuestras posesiones. Nunca jamás debíamos pensar algo así. Debe ser desde de esta perspectiva. Dios es el único dueño de todo, del ganado, del cielo, de la tierra, del oro y de la plata. Primera Crónicas 29:11 habla de esto. Y por eso un dueño verdadero actúa siempre a voluntad y no trabaja para nadie. Solo rinde cuentas a sí mismo. Y solo Dios puede hacer esto. Y así como queremos asegurar la propiedad aquí que nosotros tenemos en la tierra, así también Jesús, quien nos redimió, considera a la humanidad como su propiedad moral. Somos de tan alto valor para Él que Él quiere proteger su inversión. Él nos sella como su propiedad. Segunda de Corintios 1, 21 y 22 habla de esto. La segunda característica es que Dios es creador y solo Dios tiene la capacidad de crear algo de la nada. Esto define quién es Él y nos da una mejor perspectiva acerca de la posesión de este mundo. Hebreos 11, 3 dice que Él es el propietario. Y Juan 1, 3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ustedes recuerdan ese texto. El hombre, aunque ignore a Dios, no puede ignorar jamás su creación. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en esa creación y somos parte de ella. Y Génesis 1:1 expresa lo que sucedió en el principio. Dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso quiere decir que antes que Él creara el cielo y también la tierra, no había nada excepto Él mismo. El tercer principio, la tercera característica por qué debiéramos adorarlo exclusivamente a Él, es porque Dios está con nosotros, el famoso Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso 88 veces el Nuevo Testamento se menciona la palabra que es el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre, se identifica con la raza humana de esta manera. Primera de Timoteo 2:5 dice que vivir en la tierra como plenamente Dios y como plenamente hombre, sin duda, que le dio a Cristo una perspectiva singular y también autoridad sobre la existencia humana. Y todos nos alegramos por esto. Por eso que al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios, no solamente tanto delante de los hombres, sino también delante de los ángeles de Dios. Él era la palabra de Dios, el verbo y el pensamiento de Dios hecho audible. La teoría de la evolución pinta un cuadro de Dios como una fuerza impersonal, siempre así. Y si Cristo no hubiera llegado a ser humano, habría sido tal vez percibido como un vengativo, o insensible o impersonal. Tristemente, esta podría haber sido la conclusión. Y el materialismo despersonaliza a Dios y lo reemplaza con cosas. Y a su vez nosotros también nos despersonalizamos si nos aferramos a nuestras posesiones. Por esto es tan importante reconocer a Cristo como el Dios hombre. Y esto nos enseña el valor de su cuidado personal por cada uno de nosotros y pone nuestras posesiones en la perspectiva correcta. La cuarta característica por qué debemos adorar a Dios en forma exclusiva es porque Dios es nuestro Redentor. Jim Rohn declaró: usted no puede cambiar su destino de la noche a la mañana, pero puede cambiar su dirección de la noche a la mañana. En una decisión usted puede ir a un rumbo diferente. Por eso la decisión de Adán y Eva de desobedecer creó una deuda que nunca pudieron ellos pagar o devolver. Y afortunadamente Dios asumió responsablemente esta deuda y lo hizo de una forma amorosa porque nos amaba. Y esencialmente Él llegó a ser el primer poseedor de una hipoteca, ya que en el cielo no hay tal cosa como una deuda pendiente. Y Cristo, nuestro Redentor, pagó la deuda. ¿Cuántos dicen amén por esto? Por eso no puede haber exaltación propia o jactancia pretenciosa de algún mérito humano en nosotros. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice que Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. La quinta característica por qué nosotros debiéramos adorarlo exclusivamente es porque Dios es celoso. La Biblia cuenta innumerables historias cómo los seres humanos sustituyeron a Dios por otros dioses. Jeremías 2:11 habla de esto. Y en respuesta a esta actitud, dice Dios: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, dice el Señor en Isaías 46:9. Dios nos quiere como propiedad exclusiva de Él. Deuteronomio 26:18 exclama esto. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En primer lugar, Pablo declaró en 1 Corintios 6:19-20 que nuestro cuerpo no es nuestro. ¿Es así? Este principio, sin duda alguna, debe influir en nuestras elecciones respecto de lo que hacemos con nuestra vida, especialmente lo que comemos o dejamos de comer, de cómo cuidamos nuestro cuerpo y nuestro espíritu también. En segundo lugar, Dios es dueño no solamente de nuestras vidas, sino también de todo lo que poseemos. ¿Y cómo esto puede influir en nuestras actitudes y decisiones respecto de las cosas? Quiero hacer un desafío para ustedes ahora. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Qué significa Dios para ti? ¿Cuál es el mayor desafío de la vida? Conocer a Dios. Conocer a Dios nos ayudará a amarlo y priorizarlo encima de todas las cosas humanas. Yo quiero desafiarte esta semana a mostrar a alguien quién es ese Dios maravilloso que ha hecho cosas grandes y espectaculares por ti, y hacer de ese trabajo una prioridad para tu vida. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, el estudio y también el reconocimiento y el conocimiento de ti como nuestro Dios y Redentor y Salvador también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este bosquejo, y queremos decir nuestro lema desde este lindo lugar aquí en Ñaña, en la Universidad Peruana Unión: maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.